Exclusivo, Calico Skies Radio, 100% McCartney. Hello, this is Paul McCartney. Hola a todas y todos los miembros de Calico Skies Radio, mi nombre es Julio Martínez. Les doy la bienvenida para un nuevo podcast, uno de los primeros del año 2019, a propósito del lanzamiento de Get Enough, la canción de Paul, incluida dentro del tiempo de grabación de Egypt Station y que se dio a conocer en el primer segundo de este año en los respectivos países. Apenas brindamos, ya en Spotify teníamos la posibilidad de escuchar Get Enough, que ha generado cierta polémica, cierto debate entre todos los macarnianos y quienes no son macarnianos también, porque Paul recurrió al autotune en demasía, tal vez. Bueno, eso quedará a juicio de cada uno. Lo cierto es que la canción, por supuesto, generó cierto ida y vuelta entre diferentes comentarios que se han visto por ahí en las redes sociales principalmente. Pero básicamente este autotune en demasía es un sello ya distinguido de Ryan Tedder, que ha trabajado con Paul McCartney en otras canciones de Cheap Station como Fool You, que ha quedado en el disco, y Nothing for Free, que es uno de los bonus tracks. Más adelante vamos a dar nuestro veredicto sobre Get Enough, pero a propósito de esta polémica que ha levantado esta canción, decidimos hacer una especie de resumen con algunos hechos polémicos dentro de la vida de Paul McCartney a partir de su inicio como solista. Y el primero de ellos que nos encontramos es con el lanzamiento del disco McCartney. No sé si ustedes lo recuerdan, estaba muy fresca la separación de los Beatles y Paul McCartney dio a conocer que los Beatles se separaban a través de un comunicado muy escueto, escrito así a las apuradas, sin saber quizás la trascendencia que iba a tomar. Pero allí McCartney puso sobre relieve que no iba a escribir más canciones con Lennon. Por lo tanto, aquella sociedad Beatles se daba ya por destruida. Y por supuesto que eso generó mucha polémica alrededor del mundo porque fehacientemente McCartney daba a entender que los Beatles habían terminado. Y después apareció la tapa del Daily Mail con Paul deja a los Beatles. Y ese fue el anuncio oficial de aquella ruptura que se mantenía en secreto, porque fue Lennon quien dijo, bueno, yo me voy, ya me cansé, si bien Ringo y George anteriormente ya habían manifestado y habían ejecutado ese deseo de irse de la banda, volvieron y Lennon ya no quería saber más nada, ya se había divorciado de Cynthia, quería divorciarse de los Beatles, como había dicho en alguna oportunidad, pero se mantuvo todo ahí en secreto por cuestiones de lanzamientos de discos, hasta que Paul, bueno, rompió todo. Después, otra gran polémica fue, sin lugar a dudas, Goodbye Harlem Back to the Irish. ¡Stop! Los primeros pasos solistas de Paul no fueron buenos en cuanto a recepción, a críticas, porque tanto McCartney como Ram no tuvieron un buen puntaje. Así que la carrera de Paul solista estaba un poquito complicada. Y en el año 72, a principios de ese año, McCartney escribió Give Ireland Back to the Irish como respuesta muy ofensiva a lo que fue el Domingo Sangriento, aquel hecho político-social que generó la muerte de varios irlandeses a manos de tropas británicas en una manifestación totalmente pacífica, pero que por supuesto ha quedado en los anales de la historia. Y McCartney, con ese antepasado irlandés, decidió que no podía quedarse en el molde, que algo tenía que decir, y lo hizo a través de una canción con una letra que es bastante directa y que fue prohibida por la BBC porque consideró que su contenido en la letra, el contenido político, iba en contra de la Gran Bretaña, ¿no? Y de todas maneras, Paul decidió editarlo como single en muchos países. España fue uno de ellos y fue número uno. Irlanda, por supuesto, y llegó al tope de la cima de ese chart. Pero la EMI, en ese entonces, su presidente, Sir Joseph Lockwood, decidió no publicar Give Ireland Back to the Irish y lo censuró. Thank you. La censura se hizo un poquito moneda corriente, lamentablemente, para McCartney en sus principios como solista, porque ya tenía Give Ireland Back to the Irish, dada de baja por la EMI, por la BBC, y después le tocó el turno a Hi, Hi, Hi, el single del mismo año, tiempo después, porque, claro, la letra hacía alguna apología a las drogas y también al sexo, lo cual alertó muchísimo a las autoridades de la EMI y a aquellos que pinchaban los discos y esas frases de Get You Ready for My Body Gun o esta cuestión del Get High, High, High dejaron entrever que McCartney no estaba hablando de manera inocente y lo hicieron referencia a que Paul hablaba de drogas y de sexo. Por lo tanto, High, High, High también sufrió censura y más polémica al asunto. I mean, I don't put the word round about the time was that I'd released Give Ireland Back to the Irish, it had been banned, or Hi, Hi, Hi, one of them, which Ireland was political song, so it was banned. Hi, Hi, Hi was supposed to be drugs and sex, I was banned. And then the next single was Mary Had a Little Lamb, and people thought it was like my way of saying, okay, try and ban this. Right. But it actually wasn't. It was actually because I was... my kids were very young, and anything I sang to them didn't make sense other than stuff like that. Once I started doing Bar Bar Black Sheep, they went crazy. But they were my audience. So I just did it as a single, you know. You can say all of that stuff about it. I tend to just sort of dismiss it a bit and just say I've done some songs that I would think are really good. I've done some songs I don't think quite came off. Some I hate. But in the kind of whole story of it all, I've done enough to satisfy myself that I'm okay. That's basically all I'm looking for, you know, like most other people. 1980 fue un año bastante complicado para Paul. Si bien había editado el disco McCartney 2, que resultó muy bien de manera comercial, de hecho tuvo el gran éxito de Coming Up, no solamente en el lanzamiento del single, sino también en el videoclip, que resultó muy gracioso y entretenido con los diferentes personajes que encarnó Paul. El año lo empezó bastante mal, porque en enero fue detenido por posesión de marihuana en Japón, cuando aún los Wings estaban juntos y de hecho planeaban un recital por tierra nipona. El primero que iba a dar Paul McCartney después de haber sido rechazado en 1975 por sus antecedentes con las drogas. Ustedes saben que Japón es un país muy estricto en esas condiciones que mucho tiempo atrás hasta ni siquiera permitía que un artista como Paul McCartney, que tenía algún prontuario en cuanto a haber sido arrestado o multado por posesión de drogas, ingresase a su país. Y bueno, a fines de enero McCartney recaló en Japón, en Tokio, y allí los policías revisaron su equipaje y encontraron una pequeña bolsa de marihuana que generó su arresto inmediato, la separación con su familia, con la banda, de haber estado en la cárcel 9 días aproximadamente, de haber sido tratado como uno más, como si su apellido no contara para nada. La pasó bastante mal, bastante feo Paul McCartney. Y por supuesto, eso fue muy polémico, dio la vuelta al mundo y todos hablaron de cómo McCartney se quedó encerrado allí, prisionero en Japón. Por suerte pasó ese tiempo allí recluido sin que nada le ocurriese, cantándole a algunos presos a capela Yesterday. Aquella maniobra bastante infantil por parte de Paul McCartney, la verdad que terminó bastante mal y lo pagó bastante caro. Ese fue ya el inicio del fin de Wings, que se había quedado sin gira, que fue cancelada por supuesto, y que nunca más iba a volver a los escenarios. Tiempo después, a fines de 1981, Denny Lane dejó la banda porque Paul McCartney no tenía pensado hacer más giras. Goodbye, Tokyo. Oh, hi, hi. Please say Japanese fan. Please say something to Japanese fan. Oh, there now. Oh, there now. Oh, there now. Thank you for being so nice. Japanese fan. Oh, do you think about marijuana? I'm sorry about the tour being cancelled, you know, but we hope to come back sometime, maybe. What do you think about marijuana? It was a big mistake. Or will you try to come back to Japan? Yes, I will try. Oh, Mike. Okay, thank you. Goodbye. Sayonara. Bye. Bye. Bye. Bye. Exclusivo Calico Skies Radio, 100% McCartney. Comentábamos un inicio difícil para Paul en enero de 1980 y ese año le iba a terminar mucho peor porque su amigo, su compañero, su socio John Lennon fue asesinado de 5 balazos a través de un loco denominado Mark David Chapman. Fue polémica la reacción que tuvo McCartney cuando los medios de comunicación lo abordaron, porque ese día, 9 de diciembre, McCartney fue a trabajar en los Air Studios, estaba grabando Tug of War, y a pesar de la trágica noticia, que obviamente le generó un malestar, un pesar muy hondo, decidió trabajar como no caer en la depresión. Y a la salida de ese trabajo, junto con George Martin y con Linda, lo encararon a Paul y esto fue lo que dijo. It's terrible news. What were you recording today? I was just listening to some stuff, you know, I just didn't want to sit at home. Why? Look, I didn't feel like it. What time did you hear the news? It's this morning sometime. Very early? Yeah. Don't know, yeah? It's a drag, isn't it? Okay, cheers. Esa frase muy corta, it's a drag, quedó como algo muy frívolo, ¿no? Como muy desalmado. Solamente tenía para decir eso Paul McCartney acerca de John Lennon. Con el tiempo, años después, McCartney dijo que, sinceramente, de alguna manera quizás estuvo corto de reflejos, que pudo haber dicho mucho más. Obviamente hubiese caído en lo obvio, pero no tenía nada preparado y además se lo había tomado muy por sorpresa y estaba muy nervioso y quién sabe cuántas cosas se le pasaban por la cabeza. Pero esa declaración, por supuesto, fue bastante polémica. Exclusivo Calico Skies Radio, 100% McCartney. En enero de 1984, a pesar de estar contento porque el single Pipe of Peace estaba en el puesto número uno, McCartney se enfrentó a los medios de comunicación porque bueno, habían tenido un problemita con Linda cuando en Barbados también le encontraron marihuana y eso generó el arresto de Linda. Después también Paul tuvo que pagar una multa por él. Pero cuando se enfrentó a la gente de la prensa, no sé si estaba un poco borracho o algo por el estilo, pero la conducta, la actitud de McCartney no era la común, la corriente. Estaba mascando un chicle y se lo veía hacer algunas bromas, como que estaba un poco oído. Y este fue el audio que rescatamos de un segmento del noticiero de la BBC cuando a Paul McCartney lo interceptaron en el aeropuerto y contestaba algunas preguntas de los periodistas. Do you think it's going to give you a problem getting back into the United States? Where well, I hope not. I jolly well hope not. Who shopped you? Who shopped you? I have no idea. Who talked to you in the church? I have no idea. Do you have trouble getting cut that from the news here? No. Oh, no, get out of here. Hey, can we get one thing straight? That whatever you think and whatever you think I've done, this, I'm telling you, this substance, cannabis, is a whole lot less harmful than rum punch, whiskey, nicotine, and glue, all of which are perfectly legal. What about your children? I would like to see it decriminalized, because I don't think, in the privacy of my own room, I was doing anyone any harm whatsoever. Did you think they'd send you to drugs? Are you? I don't take drugs. I never have taken drugs. Are you going to? No. Were you worried about being never again? That's what they do in all the day. Big boys bickering, fucking it up for everyone, for everyone. Guess what they're doing at the track? They're trying to win your money back. All of the taxes that you pay went to fund the masquerade. Stop! Para la época de Off the Ground, Paul McCartney publicó el single Big Boys Bickering, que fue censurado por haber tenido dentro de su letra una obscenidad, una mala palabra, el fucking up. No estaba permitido para las autoridades discográficas y demás, y entonces también recibió otra censura digna del pitido que se escucha cuando alguien dice una mala palabra para tapar ese concepto. Y la cuestión era que McCartney estaba en contra de los políticos, que generalmente son los que manejan la vida de todos nosotros en realidad, y algunas actitudes de ellos que pareciesen no hacer caso a lo que la gente demanda para vivir mejor, le generó mucho malestar a Paul y decidió escribir Big Boys Bickering y nombrando varias veces este concepto del fucking up. Teniendo en cuenta el perfil familiero, tranquilo, de McCartney, generó mucha conmoción. Exclusivo Calico Skies Radio, 100% McCartney. En Calico Skies Radio estamos haciendo este podcast exclusivo para todos los miembros y hacemos un repaso de instantes polémicos en la vida de Paul McCartney a propósito del lanzamiento de Get Enough, el tema que tiene una utilización bastante prolongada del autotune. Y nos vamos al año 1997 para hacer una pequeña mención al videoclip de Beautiful Night. No sé si ustedes lo recuerdan. Muy bien hecho, de color sepia. Hay un fundido de blanco y negro. El último video en el cual participa Linda McCartney. Paul contando una historia de amor. También aparece Ringo Starr, pero en un momento esa pareja protagonista se va a nadar al río Thames y lo hacen desnudos. Eso también motivó otra especie de censura por parte de la televisión británica que en algunos envíos cortó directamente esa parte y en otra realizó como una especie de fundido o de borrado de las partes íntimas de los protagonistas. Pero otra polémica también se dio en el año 2002 cuando Paul McCartney editó el disco Back in the US y tenía de todo ese registro en vivo porque Paul McCartney había vuelto a las giras después de un tiempo prolongado que incluyó lamentablemente la muerte de Linda McCartney. Pero cuando en el 2002 Paul decidió volver a la ruta, ejecutó temas no solamente como solista de Wings, sino también de los Beatles, obviamente. Y en la inclusión del CD de Back in the US, a los temas de los Beatles le cambió el orden del crédito. Generalmente, históricamente, conocemos que los temas compuestos por Paul y John están bajo el tándem Lennon-McCartney. Pero bueno, en aquella ocasión Paul decidió dar vuelta ese orden y quedó como McCartney-Lennon. De hecho, alguna vez hasta se mencionó la intención de Paul McCartney de pedirle a la viuda de John, a Yoko Ono, que Yesterday figurase solamente como McCartney. Pero eso no fue concedido, obviamente. Y esta alteración del orden de los apellidos, generó algún comentario así medio sarcástico o irónico de por parte de Yoko. Esta acción por parte de McCartney fue la segunda vez, porque para el álbum Wings Over America, editado a fin del 76, principios del 77, Paul también había hecho lo mismo y estaba John Lennon vivo, pero su compañero no dijo nada al respecto, o por lo menos los periodistas nunca le preguntaron algo al respecto. Pero para el año 2002, Paul invirtió los apellidos y en los medios, en algunos medios de comunicación, se generó cierta polémica. You'll never give me your money. You only give me your funny paper. And in the middle of negotiations, you break down. I never give you my number. I only give you my situation. And in the middle of investigation, I break down. Out of college, money spent, see no future, pay no rent. All the money's gone, nowhere to go. And this is the bit where I don't know the words, but I don't think I'm even gonna bother to try and learn them before the end of the tour. But all that magic feeling, nowhere to go. Yeah, all that magic feeling, nowhere to go. I never give you my pillow. I only send you my invitations. And in the middle of the celebrations, I break down. Exclusivo, Calico Skies Radio, 100% McCartney. Por supuesto que la separación con Heather Mills en el año 2006 fue una polémica mayúscula, porque los términos de distanciamiento, de ruptura del contrato matrimonial no fueron en buenos términos. Y hasta Heather se volvió bastante loca, sacada, cuando bañó con agua a la abogada de Paul. Creo que incluso algunas gotas cayeron sobre el mismísimo Paul. Pero eso fue un momento que para McCartney no fue gratis, que lo sintió en cuestiones de salud, porque después tuvo que hacerse algunos chequeos. Y esa exposición tan mediática no le agradó para nada a Paul McCartney, que necesitó un tiempito para recomponerse. Después apareció el disco Memory Almost Full, aparecieron otra vez las giras, y todo eso tranquilizó a McCartney, que volvió a su cauce natural. Pero las últimas polémicas vinculadas a la música tienen que ver con el Cheap Station. Primero vamos a hablar de Fuyu, el tema coescrito con Ryan Tedder, que tiene un poquito del sello de Tedder y hay un poquito algo nada más de autotune. Pero básicamente lo que generó polémica fue el título y el significado de la canción de Fuyu, que en realidad se trataba de una distorsión de la palabra fuck, que es tener decididamente sexo, ¿no? De hacer el amor en un término vulgar. Y que un hombre de 76 años plantee esta situación de decir todo lo que quiero es... Chocó en algunas personas, hasta hubo gente que dejaba sus mensajes en radios británicas o estadounidenses poniendo un pero por esta acción de Paul McCartney. Lo cierto es que Paul se rió de todo esto y hasta creo que la sonrisa estaba acompañada de un guiño, como diciendo, bueno, vieron, lo logré. Escribí esta canción que se denomina Fuck You, que se puede traducir a Fuck You, y la gente está hablando de eso. Que quizás era básicamente lo que estaba buscando Paul. La canción es buena, es muy buena, es comercial, es enganchada, pegadiza. Y de hecho, quizás varias generaciones han conocido a Paul McCartney a través de Fuck You. I just wanna know how you feel. I wanna love that soul. Y por último, en este periodo de Egypt Station apareció Get Enough, que no quedó dentro del disco y que se conoció en el primer segundo del año 2019. Lo polémico está en la utilización del autotune, que para muchos es como una especie de sacrilegio, ¿no? Que un músico tan reconocido, tan talentoso, creativo y de la vieja escuela, si se quiere, como Paul McCartney, utilice el autotune es como... no sé, algo que no estaba en los planes de nadie, como que es una picardía por parte de Paul. Pero me parece que es un acercamiento de McCartney a las nuevas generaciones, a la tecnología que hay también en la música. Ojalá Paul, obviamente, no se deje arrastrar tanto por la nueva tecnología y siga haciendo temas más cercanos a como él solía hacer con los Beatles. De hecho, en el Chip Station la mayoría son prueba o dan crédito de todo eso. Sus últimos registros, como New, también dan cuenta de que, si bien McCartney quiere aggiornar su música a los tiempos que corren, no se desplaza de su esencia. Digamos, no quiere cometer el mismo error que aquel de 1986 con Press to Play, en el cual se metió demasiado en los sonidos, en el tiempo que corría en esa mitad de década de los 80, en el cual el sonido era bastante artificial, y creo que le quitó mucho de su magia, de su identidad, y quizás por eso también el fracaso del disco. Pero me parece que Paul aprendió mucho la lección y en estos últimos discos, si bien se adapta a los tiempos que corren, no se aparta de su esencia. Y Get Enough ha generado mucho debate, mucha conversación, hay quienes están de acuerdo, pero también he leído varios fanáticos que dicen que está muy bien el tema. Así que bueno, nos vamos a retirar con Get Enough del último trabajo de Chip Station, que reitero no fue ubicado en el disco, que en realidad iba a formar parte de un lanzamiento deluxe en octubre pasado, pero que hasta el momento no tuvo asidero y que quizás salga más adelante. Pero esto es Get Enough, Paul McCartney, en este repaso de polémicas en su carrera solista. There was a time when we walked by the docks. I told you I'd need you all in my life. I'm watching the tugs rolling by together. Do you remember? Do you remember the lights on the shore? How they reflected the rain on the road? I believe that you loved me alone. It was real. Do you remember? Now and then I see your face. I've been wanting a loving embrace. I've been looking for love, but it gets me nowhere. Oh yeah, yeah. Getting up, getting up, getting up. Getting up, getting up, getting up. I can't get enough of you. It was a time we were all full of hope. Saw the future burning bright. As we watched the moon rolling out to sea. Do you remember? Those days are from my mind. Yeah, I've left all those old days behind, but still I remember your face forever, forever. Getting up, getting up, getting up, but getting up, getting up. Get enough, girl. Get enough, get enough, get enough, girl. I can't get enough, enough of you. Exclusivo, Cálico Skies Radio, 100% McCartney. Bien, McCartney, nos reencontraremos en el próximo podcast. En el año 2019, ya comenzando una nueva etapa, recordá que podés seguir todas las noticias, todas las novedades referidas a Paul McCartney en calicoskaiserradio.com.ar, que podés aconsejar a algún amigo o amiga de que se suscriba a nuestra página para poder escuchar todos los trabajos que hacemos con Seba Rufo y con Facu Limas. Con la voz del estadio de vez en cuando y también con nuestro amigo Maca Toño Vázquez desde México. Mi nombre es Julio Martínez, nos reencontraremos en la próxima.